se presume inocente. Reclamando al gobierno una mejor educación. Beso, beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza, con desgarro, con el objetivo claro, con memoria, con la historia, el futuro es ahora. Hace 44 años, el 16 de septiembre de 1976, un operativo conjunto de efectivos policiales y del batallón 601 del ejército secuestró en la ciudad de La Plata a 10 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. Se los llevaron de sus casas. Eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, y habían participado en movilizaciones por la implementación del boleto estudiantil secundario. Sabían muy bien que yo era una estudiante secundaria. Y ahí nos llevan a lo que después, con mucho tiempo después, supe que era el Pozo de Arana. Estuvimos una semana, ¿no? Lo que digo que es el lugar en donde uno deja de ser humano. Nos trasladan el 23 de septiembre, nos suben a todos en un camión y en la mitad del viaje paran y hacen bajar a algunos compañeros, algunos nombres. Y son los chicos que hoy no están. Solo 4 lograron sobrevivir. A 44 años, las ausencias y el dolor continúan presentes en los familiares de las víctimas. El hecho se recuerda como la noche de los lápices. Mirá que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Desde la producción de Ana, recordábamos otro hecho lamentable. El 16 de septiembre se cumplió un nuevo aniversario de la noche de los lápices. Qué cruel, ¿no? Qué loco tenés que estar, qué maldito, qué perverso tenés que ser para secuestrar a pibes de 16 años, ¿no? Sí, y también hay que decirlo, tienen en común con la memoria que pasábamos anteriormente sobre Julio López, que está ubicado en La Plata. Las dos rescates de la memoria están ubicados en La Plata y tienen como centro, epicentro, la última dictadura cívico-militar del 76. La verdad que, bueno, ahí pasaba un nuevo rescate a la memoria, porque hoy más que nunca hay que decir nunca más.